Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, hoy martes. El jueves salimos con una repe de este programa y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio. Como les digo siempre, estamos a escasos metros de la Casa Museo Olga Orozco. Hoy lo hago con una particular marca porque vamos a conversar con una reconocida escritora pampeana. Les vamos a proponer una conversación, un diálogo a partir de, como dice la presentación, de tirar una piedra al agua y dejarnos envolver por esas ondas concéntricas para entender de qué va este arte de escribir y poesía y cuentos, en el caso de nuestra invitada de hoy. Les voy dando las coordenadas que nos van a llevar hacia ella. Como les dije, es escritora y poeta. Fue becada en dos oportunidades por el Fondo Nacional de las Artes en el marco del proyecto Pertenencia, puesta en común para la diversidad cultural argentina. Junto al grupo Desguace y Pertenencia publicaron El Hilo Invisible en el 2012, Donde el Viento en el 2016 y Hoja de Ruta en el 2019. Ya sola publicó El Duende de la Luna y otros relatos en el 2013, Restos 2015, Agua Vieja en el 2018, El Dorso de la Niebla en el 2021, que creo que es su último libro editado. Desde el 2018 coordina un taller de lectura y escritura en contextos de encierro en la unidad número 13. Forma parte de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras y es una de las organizadoras de la ya cercana quinta edición del Poesía Pampa Fest, que este año se va a desarrollar una parte en Santa Rosa el día viernes y otra parte aquí en la ciudad de Toay. Vino a conversar con nosotras hoy Lisa Segovia. Hola, Lisa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, vamos a ir charlando alrededor de toda esta obra tan prolífera que has tenido. Y que seguramente seguís teniendo. Contanos, ¿cuándo fue la poesía? Bueno, la poesía fue de muy chica. A los 12, 13 años empecé a escribir y no paré. O sea, comencé como comenzamos los adolescentes, las adolescentes, escribiendo algún amor. Y a partir de ahí... Más que al amor, a veces en esa edad se le escribe al desamor. Al desamor, sí. Al no correspondido. Al no correspondido, que suele ser más inspirador que el amor muchas veces. Sí, sí, totalmente. ¿Y empezaste sola ahí o tenías alguna profesora, algún taller? No, sola. Uh-huh. Durante mucho tiempo escribí sola hasta que comencé ya de grande en un taller en la Asociación Pampeana de Escritores que daba Estela Gamba. Uh-huh. Y ahí fue donde digo, sí, quiero escribir y quiero escribir poesía también. Claro. En este inicio tuyo, ¿cómo fue este encuentro con las palabras? ¿Por qué elegiste? Porque la adolescencia es una edad también compleja muchas veces para el uso de la palabra escrita. ¿Cómo fue que se te dio en vos este canal de comunicación? Creo que lo tengo de más chica, porque ahora me doy cuenta que ya en la primaria y eso, las maestras como que veían algo en la parte de las redacciones o de la escritura, que siempre decían cómo les gustaba lo que escribía. O sea, que siempre fue un canal de la escritura, un canal para sacar cosas también. ¿Y reconoces referencias, influencias de otros escritores o de otras escritoras? Creo que sí, que tenemos de todas las lecturas que hemos hecho, tenemos influencia. Uno trata de despegarse, por eso a veces yo digo, bueno, Olga Orozco es una poeta tan potente que hay que leerla con cautela, porque claro, si no se te pegan sus palabras mágicas. Es muy raro lo que pasa, así que yo a Olga la leo mucho y si escribo después lo miro, que no esté ahí ella presente en los poemas míos. Claro, claro. Sí, interesante esto que decís. Viste que son los poemas de Olga, hay palabras, ¿no?, que ella recurre varias veces, ¿no?, al uso de algunas palabras. Sí, tiene muchas. Lisa, ¿cómo se da el acto creativo de la escritura en vos? ¿Tenés, digamos, algún ritual? ¿Se da de manera espontánea a cualquier hora del día, en cualquier día, ante cualquier disparador? Sí, se da a cualquier momento. En cualquier momento aprovecho el momento en que se me viene la data para el poema, ¿no? Y ahí es donde lo anoto, en un cuaderno, en la compu, en el celu. A veces estoy trabajando y tengo que sacar lo que se me vino. Después viene el momento de sentarme a revisarlo, a sumarle o a sacarle cosas. Claro. Pero el momento de la creación es en cualquier momento, sí. Qué interesante. Tu último libro, El dorso de la niebla, editado por Griselda García Editora, bueno, son 58 textos que hacen todo un recorrido, ¿no?, por diferentes momentos. Pero, ¿qué hay en El dorso de la niebla? Gran parte del dorso de la niebla son las voces de las mujeres que me acompañan, de mujeres amigas, hermanas, compañeras, voces de la mediana edad, digamos. Yo cumplí 50 cuando publiqué ese libro y creo que hay un montón de poemas que están sumando las voces de todas ellas y mía. Pero hay un trabajo mucho de la mujer en ese libro. Acá me ha pasado con otras artistas y con otras escritoras que han venido y de reconocernos que las mujeres somos como las mamushkas, ¿no? Esto de que hay una mujer adentro de otra mujer y casi esto que se parece a ese poema de Olga Orozco, ¿no? Una casa dentro de otra casa. Pero las mujeres, hay mucho de esto y creo que somos habitadas a lo largo de del recorrido de nuestra vida, incluso nosotras mismas vamos transformándonos y vamos siendo otras mujeres, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Sí, y eso en este libro se nota mucho ese trabajo y ese proceso también mío de encontrarme en otras compañeras, amigas. Claro. Sí. Que es también, digo, es casi como un signo de esta época, me parece, ¿no? Que las mujeres nos fuimos reencontrando en otras mujeres cercanas, pudimos reflejar en sus miradas y a lo mejor tomar sus voces que estaban acalladas para poder decirlas, en el caso tuyo, a través de la poesía, porque tenías esa herramienta, ¿no? Sí, y también mi hija, que tiene 22 ahora, creo que las niñas nos han enseñado muchísimo a poder juntarnos las mujeres y cuidarnos y abrazarnos, a empezar, porque no es tan fácil para nosotras como es para ellas. Totalmente. Creo que ahí también hay un aprendizaje que estamos haciendo las mujeres más grandes, aprendiendo de nuestras hijas. que es un aprendizaje que va, digamos, a contrapelo de lo que habitualmente se pensaban los aprendizajes, como que las mayores enseñaban a las menores, ¿no? Y acá ha habido en este proceso y en toda todo el movimiento de la colectiva feminista, me veo reflejada también en esto, digo, mis hijas mujeres sigo aprendiendo permanentemente de otras lógicas, de otras formas de relaciones, de acompañamientos, muy interesante. Y es algo que me parece que en este libro, por lo que he leído, tuyo también se da. Digo, sería un uso del tiempo cronológico diferente. Digo, en vez de ir desde el presente hacia el futuro, digo, hay un trabajo más en retrospectiva. También, sí, totalmente. Sí, porque también hay poemas que no son solamente de otras mujeres, sino de la maternidad. Uh-huh. La maternidad... o sea, de mi madre maternando conmigo y yo maternando con mi hija. Uh-huh. O sea, también está esa parte de las mujeres. Uh-huh. Sí, en este libro aparece, ¿no? Mucho sobre lo femenino, la maternidad, la sensualidad, el sexo, la muerte. Digo, son temas, bueno, de una complejidad interesante para llevarlo a la poesía, ¿no? Sí, bueno, soy media... fuerte para escribir, o sea, es como mi sello. Igualmente me dicen, no, pero sos tenés ternura también, porque a veces los poemas son como medio flechazos y... Bueno, de eso se trata también, ¿no? De punzar un poquito a quien lee, ¿no? De movilizar otras cosas, de no dejarnos en un lugar cómodo. Claro, totalmente, sí. Claro, la función del arte, ¿no? Yo recorté esto que me pareció muy interesante, que es un escrito tuyo. La voz en la cabeza es un demonio. Tal vez un dios, la aparición del poema, una luz, el dorso de la niebla. Y no sé si lo que escuchamos viene de lejos o desde el centro de nosotros. Existe un territorio conocido, un susurro gira en las cabezas, un torbellino, a veces. El río que bautiza la desesperanza. Y ahí estamos, babeando a tientas sobre el lenguaje. Sí, ese poema se lo dediqué a un poeta amigo, Sergio Mirabelli, uh-huh. Que muchas veces hablamos, ¿no?, del tema del momento de la creación del poema. Uh-huh. Si viene desde otro lugar, las voces están acá... y después del trabajo, porque eso de babear a tientas es estar buscando la palabra, porque no es solamente el momento de la creación, sino todo el trabajo que le damos después al uh-huh. poema. Me pareció súper interesante, bellísimo cómo está escrito, cómo describe el hecho, ¿no? El acto en sí. Pero además, bueno, esto sí, la voz en la cabeza puede ser un demonio o un dios también, ¿no? Seguro. Bueno, esto que las palabras provienen de otro, esto de que para muchos escritores o muchas escritoras las palabras se les imponen. También eso de que de la creencia del yo poético, si todo es biográfico. Ajá. Ahora había una discusión en Facebook de poetas muy reconocidos de Argentina hablando del yo, del poeta, del yo, y en realidad nadie sabe si lo que uno escribe es biográfico o no, uh-huh. porque uh-huh. realmente no se sabe. A mí me gusta una poeta estadounidense, Shannon Holmes, que vos la lees y parece, ¡ay, qué vida que tuvo! Uh-huh. ¡Qué fuerte! Y le hicieron una entrevista... Y ella dice, ¿y qué saben ustedes si todo es... Si es verdad. Si es verdad. Claro. Y me quedo con eso, porque digo, yo a veces publico algún poema que es fuerte, y dicen, hay un poema que habla de suicidio o algo así. Sí, lo leí. Yo también estuve en ese lugar, y voy a decir, y yo no le voy a explicar a la gente que... No, claro, porque también se rompe la magia y hay que dejar algo de la magia, ¿no? Exacto. Y no sí, está sí. bueno eso, pero es cierto lo que vos decís. Sí, lo leí. Sí, sí. Bueno, también esta cosa del lenguaje, digo, la poesía es un intento de decir más allá del límite, digo, es un intento porque finalmente el lenguaje nos limita, digo, no todo puede ser pasado por la palabra, hay cosas que no, que uno se acerca, digo, sobre todo cuestiones como estas de las que vos hablaste, la muerte, el sexo, la maternidad, digo, las palabras finalmente van a bordear, van a acercarse lo más posible, pero va a haber un núcleo de ese real que va a quedar sin poder ser dicho, ¿no? Claro. Sí, sí, no todo se puede decir. Por eso me gustaba eso de babear, esa frase de babear en el, babeando a tientas sobre el lenguaje. Sí, hermosa metáfora. Es que lo siento así. Uh-huh. Y bueno, y Sergio también tiene unos poemas bellísimos. Mirabelli es un poeta de Anguil. Y siempre estamos hablando sobre ese tema. Lisa, te invito a que nos leas algún poema de este libro, en el Dorso de la Niebla, que es un libro que publicaste en el 2021. El último. Uh-huh. Lisa Segovia nos lee un poema de su autoría. La psicóloga enciende la fuente, te deja sola, sentada en el futón. El agua corre entre piedras de colores, vos escuchás un río. Ella vuelve, se sienta a 2 metros tuyo y te pregunta cómo estás. El agua parece dulce, sin embargo, llorás como una niña y le decís, mal, estoy mal. ¿Será el ruido del agua sobre las piedras? Te hace preguntas, pero le contás sobre la tarde que casi te ahogás en un río caudaloso o con las manos de un hombre que tapaba tu boca y te decía, esto no es cierto, no sucede, no sucede. Este río no tiene peces de colores. Cuando no llueve, se estanca. ¿Ves? Todavía hay lodo en tus rodillas. Qué precioso poema. Nos acaba de leer Lisa y conmovidas las tres en el estudio. De paso, se lo vamos a dedicar a Mariana y a Agustina, que son dos compañeras, colegas que están haciendo guardia en el servicio de salud mental del Hospital Lucio Molas y que un ratito antes de llegar me dijeron que estaban prendiendo la radio, si tienen un ratito para poder escuchar el programa. ¿En qué te inspiraste para escribir esto? No sé, me inspiré en la psicóloga, sí, porque el futón está, la fuente está. En realidad yo hice un trabajo... Hermosa la metáfora del río y las piedras. Hice un trabajo... con el árbol... genealógico. Así que iba una psicóloga y además que hacía, no sé cómo se llaman estas personas que hacen el trabajo con el árbol, y tenía una fuente, tenía un futón, y es como que, bueno, ahí entré en un, no sé si me, como lo que digo, no sé si me dictaron o, uh-huh, o de dónde casé el la historia, pero bueno, ahí así surgió el ese poema. Sí. ¿Y qué otros libros nos trajiste? A ver, contanos. Este es el último que publicamos con Desguaz y Pertenencia. Ajá. ¿Hoja de ruta? Hoja de ruta. ¿El libro? Sí, el libro, el 2018 creo que es. Y después Aguja Vieja, que es lo publiqué acá en la editorial Cooperativa Siete Sellos en el 2018 también. Y bueno, este por suerte no tengo más, o sea que han vendido. Se vendieron todos. Se vendieron todos, sí. Bueno, que es una forma de cerrar también el acto creador. También, sí. Totalmente. ¿Querés leernos uno del de Hoja de Ruta? Sí. Y después te voy a preguntar qué ha significado desguace y pertenencia en vos. Un hilo de plata une la carne y el alma, y siempre regresamos. Viaje astral. Me transporté, vi mi cuerpo desde arriba, ovillado en el colchón, como un feto en el útero caliente. Tantas veces rogué por ese vuelo y estaba ahí, mirándome como quien mira un linchera que duerme en una plaza. Pero era yo. Vi el cabello rozándome la espalda, las manos aferradas en un rezo y un sueño inconsciente que repetía un nombre. Salí de mí, me vi desde las alturas. Un líquido amniótico, calcinado, me abrazaba. Y yo era un ovillo de sal, de arena, un corazón que latía mientras mi madre dormía en el quirófano. Lisa Segovia. Sí, claro que son potentes tus escritos. Muy, digo, tenés esa particularidad de, en tu escritura, de transformar, ¿no? Y me parece que es como tan interesante, ¿no? De transformar las situaciones que muchas personas, o en este caso muchas mujeres, como en tanto madres o muchas personas, en tanto hijes, transitan en la vida, lo transformás en un acontecimiento poético, ¿no? Sí, puede ser. Tengo mucho de lo cotidiano en mi poesía, de las cosas que nos pasan a todos y a todas, cotidianas, en varias poesías. Yo pensaba en esto de que la poesía muchas veces nos introduce en un mundo diferente al nuestro. Muchas veces uno se encuentra con eso, pero otras veces uno se encuentra en esto, que en tu caso, tu poesía nos introduce en el mismo mundo que uno de acontecimientos humanos que viene transitando, pero con este tinte poético. Que me parece que lo enriquece tanto, ¿no? Lo saca de lo cotidiano para transformarlo en otra cosa. Bueno, gracias. Sí, me ha pasado de por ahí estar leyendo en un lugar donde la realidad que a escuchar poesía no va mucha gente. Lamentablemente. Lamentablemente, pero por ahí te encontrás con personas que nada que ver, que están por otra cosa y están con las lágrimas. Claro. Les llegó. Claro. Y bueno, eso está buenísimo. Lisa, ¿qué significó el grupo Desguace y Pertenencia para vos? Y contanos y contale a quienes nos están escuchando qué fue Desguace y Pertenencia. Desguace y Pertenencia fue un grupo que lo conformamos 7 mujeres, uh-huh, pampeanas de distintos lugares. Está Águeda Franco, que es de Pico, uh-huh, Daniela Pascual de Hacha, Mabel López de Uriburu, y después estaba Susana Slerneu, que ahora está, uh-huh, viviendo en Mendoza, pero era de Castex, y después Marisa Cascallares, Marcela Suazo y yo, que es de Santa Rosa. Y nos formamos, el grupo se formó por una capacitación que nos dio Alicia Genovese por una beca del Fondo, uh-huh, Nacional de las Artes, y ahí nos juntamos y bueno, trabajamos, éramos 15, 20 personas, pero decidimos formar el grupo nosotras 7. Y bueno, el grupo era juntarnos a trabajar lo que habíamos aprendido con Alicia. En ese taller, con esa formación. Claro. Y después surgió publicar y, bueno, también surgió la amistad. Uh-huh. Y, bueno, recorrimos La Pampa, donde nos invitaban. Muchos años estuvieron funcionando, sí, como grupo. Del 2010 al 2021 o 20. En pandemia. O sea, decidimos, Susana se fue a vivir a, uh-huh, Mendoza, y ya no estábamos funcionando como grupo para lo que nos habíamos formado, que era juntarnos, trabajar los textos, publicar. Ya era la amistad nada más. Uh-huh. Así que decidimos cerrar ese ciclo. Y sí, pero estuvimos muchos años juntas, sí. ¿Y cómo es el espacio de las letras en la provincia y en el país para una mujer hoy o para unas mujeres como ustedes? Creo que se están abriendo más espacios. Igualmente, a veces veo que mesas completas de hombres uh-huh. y o cuatro hombres y una mujer. Uh-huh. Creo que está empezando a cambiar un poco, pero todavía falta. O se nombran como grandes poetas siempre uh-huh. hombres. Son hombres. Sí. A veces veo listas que decís, hay que leer tal revista, qué sé yo, y lees los poetas y decís, bueno, a ver, 10 uh-huh. hombres y 2 mujeres. Uh-huh. Bueno, también, ¿no? Digo, hasta el significante que nombraba a las mujeres. Digo, si eras hombre, eras poeta, si eras mujer, eras poetisa. Poetisa, sí. ¿No? Como que un poco también ubicaba, obviamente que ya no se usa eso, se habla de poetas mujeres también, pero bueno, eso tenía también toda una significación, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, todavía por ahí lo usan. Uh-huh. A mí no me gusta. No, claro. No. Suena a otra manera, a otra cosa. Bueno, las vamos a invitar a una primera pausa musical. Ustedes saben que la música la elige nuestra invitada. Y en el caso de Lisa, nos va a convidar con Álamo Sereno de Sisa Quintero. Simpleza de niño, comida y abrigo, caricias y pan, cálida presencia que inspira y alivia, inteligencia y gracia, sencillo mirar, estrella que guía con su luz profunda. Ganó su paso y fuerte su andar, que cuando se crece, frondosa la copa, hay sabia memoria para recordar, raíces bien firmes en gestos sencillos. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con la escritora y poeta pampeana Lisa Segovia, y bueno, nos ha compartido ya algunos de sus preciosos poemas, pero es muy inquieta Lisa, me parece que no se queda solo en el proceso de escritura de sus propios textos, sino que anda por otros caminos también, y quería que nos contaras y que compartieras con nosotros. Sos una de las organizadoras de el quinto Poesía Pampa Fest, la quinta edición que se va a desarrollar el día viernes 22 de septiembre, ahora, próximo fin de semana, y el sábado 23. Contanos con quiénes organizan el Pampa Fest de poesía, por qué surgió esta idea. Bueno, el Pampa Fest, somos cuatro ahora, porque Susana Lennau se fue a vivir a Mendoza, también formó parte del primer Pampa Fest. Hicimos un viaje a Puerto Madryn, unos cuantos poetas, y allá conocimos al poeta Bruno Di Benedetto, uh-huh. Y quedamos que lo íbamos a traer acá. Y para traerlo organizamos un festival y nos copamos con hacerlo más grande, así que trajimos otros poetas y nos entusiasmamos. Y hacía falta un festival de poesía acá en la provincia. Uh-huh. Así que, bueno, el primero fue en el 2019, que vino Bruno Di Benedetto, estuvo Tina Elorriaga, que uh-huh. es una poeta cordobesa, la esposa de Hugo Rivela. Ajá. Y poetas pampeanos, porque el espíritu es traer poetas para, uh-huh. para uno escuchar otras voces y también escuchar las voces de nuestros poetas, claro, y nuestras poetas. Fundamental, porque también necesitamos un espacio donde leer lo nuestro y donde encontrarnos. Más allá que, bueno, nosotras no leemos, eso es una condición que pusimos las organizadoras, no leemos. Que estás vos, está Alicia Santillán, Josefina Bravo y Águeda Franco. Sí. Así que, bueno, este viernes inauguramos en el Centro Cultural El Molino. Uh-huh. En la ciudad de Santa Rosa. En Santa Rosa, sí, a las 18:30. 18:45 va a haber una entrevista a Gabriela Stoppelman, uh-huh. que la va a realizar Alberto Suárez, y también Gabriela va a leer sus poemas. Después va a haber un micrófono abierto, así que la que quiera sumarse a leer sus poemas, uh-huh. están invitadísimos. Y después, bueno, va a cerrar la noche la Escuela Integral de Tambores. Eso el viernes 22 en el Complejo Cultural El Molino. El Molino. Sí. Y después sigue el sábado. Y después seguimos el sábado en La Fantasma, la Casa Museo Olga Orozco. Hermosa, aparte toda la magia que uh-huh. tiene esa casa. Y los invitados, invitadas que vienen, están fascinados de venir y poder leer, claro, ahí. Claro. Vamos a inaugurar el sábado a las 16:30 con un tendal de poesía. También invitamos a los que quieran, las que quieran llevar uh-huh. poesía. Vamos a tener el tendal que tenemos todos los años en la Casa Museo. Y también una muestra de la artista plástica Maite Delgado Franco. Uh-huh. Que Maite es la que me hizo la tapa del libro de Aguja Vieja, que es una artista plástica. ¿Es un grabado ese? No, un dibujo. Un dibujo, precioso. Una belleza, sí. Y después, a las 5 ya van a empezar las mesas de lectura, que viene Diana Blanco, una gran poeta pampeana, que es de Eduardo Castec, Tino Viñó, de acá uh-huh. de Santa Rosa, Olga Reynoso, de Pico, y Griselda Gómez es de Córdoba. Después, una entrevista a Alfredo Luna, es un poeta salteño que ahora está viviendo en Buenos Aires hace muchos años, y la va a hacer Patricia Malone, y además vamos a escucharlo, tiene una voz muy potente Alfredo. Además, fue el enfermero de Olga Orozco, la conoció personalmente, así que va a estar muy rica la charla con Alfredo, sí. Y para él debe ser muy movilizante venir a la casa de Olga, claro. Sí. Después tenemos 18:45, la mesa de lectura con Armando Lagarejo. Uh-huh. Armando es un poeta que es de Quemú, pero ahora vive en Santa Rosa hace muchos años. Lo hemos tenido hace poquito por acá también, leyendo sus poemas. Ay, a mí me encanta. Sí. Silvina Anguinetti, también de Córdoba, y Adriana Maggio, de uh-huh. Santa Rosa. Y después, a las 19:45, Liliana, Otaviano, va a entrevistar a Liliana Chávez. Ahí vamos a estar, acompañando este festival y conversando ahí con público, sí, con Liliana Chávez. Con Lili Chávez, que es de Córdoba, es una poeta, además tallerista. Uh-huh. Lo que tienen los tres invitados que se les va a hacer entrevistas... que son talleristas los tres, o sea, dan talleres. Así que también es interesante por ese lado, uh-huh. Porque siempre se deja alguna semillita para alguno de los que van y los escuchan. Y bueno, es una forma más de sembrar. Bueno, creo que esto termina después con el cierre musical de ese día, es con Sergio Lacorte. Sí. Y Lisandro Lacorte. Y Lisandro, ¿no? Padre e hijo. Sí. Bueno, para no dejar a nadie afuera. Digo, la verdad que es una invitación para que se acerquen tanto en Santa Rosa como en Toay a esto que dijiste vos hoy, a quienes ya tienen el ejercicio de leer o de escuchar poesía, a quienes no lo tienen también porque es un acercamiento al arte poético muy interesante, muy interesante. Y es también un aprendizaje que uno muchas veces va haciendo, ¿no? No está casi como en... No es algo tan cercano a las personas el reunirse para leer poesía. No. Salvo que pertenezcas a algunos espacios específicos. Pero por ahí sucede que los que se suman y no uh-huh. son lectores, lectoras de poesía, a mí me pasó con personas allegadas mías que han ido a presentaciones o para acompañarme y después les empieza a gustar. Totalmente. Y empiezan a ir y dice, ¿dónde hay algo? Y esto que vos dijiste, Lisa, bueno, van a leer sus poemas. El otro día lo hablábamos con alguien que vino a visitarnos y no recuerdo. La misma Olga, cuando uno lee un poema de Olga, cuando una lee un poema de Olga y cuando escucha lo que hay grabado de Olga leyendo con su propia cadencia, con su propia voz... Lo mismo en el caso tuyo hoy. Digo, es como que parte del poeta también termina de cerrarse ese círculo cuando lee sus poemas, su poesía ante un público. Sí, yo creo que sí, que es una forma también de cerrar y de regalar, ¿no? Uh-huh. Al otro. Sí, es el cierre, a veces cuesta... porque por los nervios uh-huh. o a veces son cosas íntimas, porque también la poesía tiene eso, tiene uh-huh. de todo, pero hay temas que emocionan. Uh-huh. Me acuerdo una poeta amiga que cuando leía un poema a su papá, decía, ay, le termina vos. Uh-huh. También nos pasa eso. Sí, claro. Pero sí, hay que... Pero hay un ritmo, hay un ritmo, hay una musicalidad que quien escribió el poema lo maneja, ¿no? De otra manera, me parece. Sí, totalmente. Entonces es muy distinto leerlo, a veces sin poner... Y es muy distinto leer poesía, aunque una lo lea, la lea sola, es muy distinto leerlo en silencio que poner la voz. Claro, sí. Me parece que la poesía es una lectura que exige poner la voz. Sí, sí. Y bueno, Edgar Morisoli uh-huh. decía que hay poemas para leer y poemas para leer en silencio. Claro. Poemas para leer en voz alta y poemas para leer en silencio. Y tiene razón, hay poemas que tienen un ritmo que por ahí uno repite tal poema uh-huh. porque tienen un ritmo para leerlo en voz alta. Lisa, otra de las... Bueno, queda hecha la invitación para todas y todos que se acerquen al el 22 y 23 a la quinta edición del Poesía Pampa Fest para encontrarse con estas y estos escritores que nos habló recién Lisa. Ahí estaremos. Vos también dictás talleres de poesía a mujeres privadas de la libertad. Leía esto, me lo había comentado Alicia Santillán, porque creo que lo hacen sí. En conjunto con ella, también otra riquísima escritora y poeta pampeana que estuvo el año pasado conversando acá con nosotras. Esto, la poesía, lo pensaba en la escritura como alas, ¿no? La libertad en personas privadas, en mujeres privadas de la libertad. Contanos de esa experiencia. Nosotras con Alicia decidimos, bueno, este año de llevar poesía de poetas pampeanas. Uh-huh. Y bueno, es fuerte. Fuimos el viernes pasado y es fuerte porque se encuentran en versos que pensás y la resignificación que le dan uh-huh. a las cosas que son impensadas para uno, porque la libertad es algo que uno no puede pensarlo si uh-huh. no se puede pensar la magnitud que tiene estar ahí. Uh-huh. Pero bueno, sí, es una experiencia muy rica. Es un ida y vuelta. Uh-huh. Nos agradecen muchísimo que no las abandonamos. Uh-huh. Así que eso es fuerte porque... ¿Y han pensado alguna vez en editar lo que se produce, editaron, lo que estas mujeres escriben? Editaron en el 2019 un librito, Mariposas Viajeras, pusieron el nombre ellas, hicieron los dibujos y están felices con la publicación. Ahora este año también, o sea, no depende de nosotros, sino del Servicio Penitenciario de Educación, de todos uh-huh. juntos. Así que este año creo que van a hacer otra publicación. Ah, qué interesante. Sí, es muy interesante y muy gratificante también. Sí, también qué necesario que esa poesía que se va gestando detrás de los muros pueda traspasar los muros y pueda llegar de otra manera, ¿no? Me parece que lo hace muy rico tanto para las mujeres que estén en este momento privadas de la libertad y participando del taller, como para quienes estando del otro lado de los muros puedan recibir esas palabras. Me hacías acordar dos cosas. Una es que, cuando uno piensa en los grandes acontecimientos del siglo XX y pensaba en lo que fue el Holocausto, o lo que fue también para nosotros en nuestro país, el terrorismo de Estado, la desaparición de personas, estos como grandes acontecimientos de los que a veces es difícil hablar. Hay un escritor y psicoanalista que es Gerard Machman, que en algún momento dice que en todos esos acontecimientos que son imposibles de nombrar se impone una ética, y él dice algo así como que... buscar la palabra, que aquello que no puede ser representado debe ser representado, que aquello que no puede ser dicho debe ser dicho. Y pienso en estas mujeres también, ¿no? La privación de la libertad es la afectación de uno de los derechos de las personas vinculadas, al contexto o a la normativa punitiva que un Estado tiene, pero cómo a partir, cómo ese espacio también puede producir otra cosa, ¿no? A través de la poesía. Sí, totalmente. Además, a veces dicen, yo no escribo. Después, uh-huh. Eso sí es catártico, uh-huh. Lo de ellas, porque es escribir las cosas que le están pasando. Claro. Desde extrañar los hijos, todo, porque en realidad uno extraña ver el sol, uh-huh. o sea, no es fácil, pero terminan escribiendo y quedas sorprendida con las cosas que hacen y la lectura, porque a veces están leyendo y están, se sumergen en el libro y las tenés ahí, decís, uh-huh, mirá, están leyendo poesía. Con lo cual uno confirma que siempre hay poesía y que siempre debería haber poesía. Siempre debería haber poesía. Sí, qué lindo, sí, ¿no? Vamos a convidarles con la segunda pausa musical y vamos a escuchar Amapola de Juan Luis Guerra. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Lisa Segovia y nos va contando además de los diversos caminos por los que va llevando la poesía. Nos quedamos con esto de que hablábamos sobre el final, ¿no? De los talleres de escritura que desarrolla dentro de la unidad penitenciaria número 13, que ahí donde hay mujeres privadas de la libertad, lo que significa esto, lo que moviliza y bueno, pensábamos la poesía como también como una ventana que se abre a otros mundos, ¿no? Totalmente, sí. Una ventana que se abre y para ellas es más que significativa, uh-huh, esa ventana que se abre. Así que están... Escriben las chicas todas las cosas que por ahí no pueden decir, a veces no las muestran, pero otras veces la entregan y se empiezan a animar a leerlas y les hace bien y se llora y se ríe. Claro, como se hace habitualmente cuando se lee poesía. Exacto. Ya vamos llegando al final de este programa, de a poquito lo vamos cerrando. Bueno, Yo te voy agradeciendo, Lisa, que además me trajiste de regalo, de obsequio, El Dorso de la Niebla, su último libro editado en el 2021. Te agradezco mucho. Por esto te agradezco que hayas venido, que nos hayas leído tus poemas. Ha sido muy grato. Es una hermosa conversación. Y como decíamos hoy, a veces hay quienes escriben, como en este caso Lisa, tiene la posibilidad de rescatar a lo mejor algo cotidiano y transformarlo en poesía, y una se da cuenta, como me pasó a mí, que eso, ese poema lo tomo y lo hago mío, porque me llega, me pega, son imágenes que me vienen. Yo les conté el martes pasado que estoy transitando el duelo por la muerte cercana de mi mamá, y agarré preparando el programa una poesía de Lisa, y no pude menos que hacerla propia, porque en el fondo del patio de la casa de mi madre hay una granada, una planta de granada, y Lisa escribió, si me permitís, la voy a leer. Sí, por favor. No lo hago como vos, pero me gustó muchísimo. La poesía se llama No cosecharon las granadas. No cosecharon las granadas del patio vecino. Están podridas entre las ramas. Yo les invento alas, picos, plumas. En la quietud de la tarde, prefiero pájaros dormidos a frutos olvidados. Me parece muy conmovedor esta forma de que algo sencillo y que nos puede estar pasando a todos lo transformes en poesía de esta manera. Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. No, a vos. Bueno, ha sido un placer conocer a Lisa, conversar con ella alrededor de su escritura. Nos vamos a encontrar el fin de semana, seguramente, en el Pampa Fest. Y como le decimos a todos y todas nuestras invitadas, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No creo que me haya quedado algo pendiente, no. Estuvo muy linda la charla. Hablamos de lo importante. Bueno, muchas gracias, Lisa, no, por haber llegado hasta acá, hasta el estudio de Radio Kermés. Y nosotras nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate, aquí desde Radio Kermés en la ciudad de Toay. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Tajabon, tajabon, tajabon. tuyambar nyari balai kala chikaulai joge tanu sisaro munila degam julinga munila degam wo